buenas. Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 59. Cuarto programa ya desde Radio Oasis, que hemos comenzado con el grupo de Chicago Cheer Accident. De su disco publicado en 2009, Fear Draws Misfortune, ha sonado el tema And Then You Realize You Haven't Left Yet. For our Julie, rabbit, I summer wabba. Hemos ido hasta África a través del sello alemán Analog Africa, del doble vinilo African Scream Contest 2. Escuchábamos la canción Asau Fofor. Escuchas Radio Oeste. Yeah. genial dúo Molasses, formado por Alessia Lee y Kathy Weeks. Hemos oído la canción No Weaker a Being, incluida en su EP de debut, publicado en 2012. Helsinki Fun, que en 2002 publicaron su debut discográfico en el que se incluye la canción que acabamos de escuchar, Sports Coat. Aprovechamos para recordarte la dirección del blog del programa, peladillaradio.blogspot.com. Seguimos viaje. In a coffee shop late at night, tired and beat but feeling alright. I can feel my emotions hide, like I've got a big rush of white lightning. White lightning makes me feel wild. White lightning means I'm not a child. White lightning feel my blood drain. White lightning will drive me insane. Well, that's adrenaline hitting my brain. That's white lightning and it's always the same. I'm sure that anger's deep in my heart, but I hold it back or else I'll blow apart. White lightning makes me feel wild. White lightning means I'm not a child. White lightning feel my body drain. White lightning will drive you insane. Trying to get a job as it got me down. I'm sick and tired of the whole damn town. Maybe I'll leave the very next day. Get the hell out and be on my way. White lightning make me feel wild. White lightning means I'm not a child. White lightning feel my body drain. White lightning will drive you insane. Go! White Lightning, menuda canción, está incluida en el 7 pulgadas Leaders, publicado en Canadá en 1979. El grupo es Low Life. Eran The Warmers, de su EP homónimo, que salió en 1996. Hemos escuchado el corte Walking Solves It. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Thank you. Los escoceses Country Teasers, que en 2008 publicaron un LP compartido con Eazy Tiger, donde se incluye esta canción titulada Open Country. We'll be right back. Desde Manchester, segunda mitad de los 90, el grupo Cable. Escuchábamos el tema Steel Cage Match, incluido en el disco Variable Speed Drive. Anyway, Hasta Australia hemos viajado para encontrarnos con The Birthday Party y la canción She's Hit, año 1982. Thank you. los míticos Can de su sexto álbum de estudio, Soon Over Babaluma, publicado en 1974, hemos oído el tema Dizzy Dizzy. Estás escuchando Radio Oasis. Acaba de sonar en peladilla, se llama Duds, deletreo D-U-D-S, y vienen de Inglaterra. La canción era Sign al Sign y está incluida en su EP de 2017, Demos, etc. Thank you. Así se abre el recopilatorio, un gran recopilatorio, Simla Beat. Se trata del grupo Confusions y el tema Voice from the Inner Soul. Maravillosa Elizabeth Cott en su canción Spanish Flang Dang, incluida en el álbum Freight Train and Other North Carolina Folk Songs. Y hasta aquí hemos llegado en esta peladilla número 59. Te damos las gracias por la escucha y te emplazamos al próximo programa. Un beso y hasta pronto.